fácil se me hace recordar tu voz por la mañana, el calor de tu cintura, el perfume de tu pelo ya me empieza a emborrachar y quiero seguir bebiendo de tu cuerpo, que es el vino y yo la copa que llenar. Necesito de más para tenerte cerca mío. Estamos escuchando Radio Comunitaria Cuyún 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15 del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún. Acá en el 89.3 de su dial estamos con un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y bueno, y si por casualidad te quieres comunicar con nosotros, con la Radio Comunitaria Cuyún, te paso las vías de comunicación, es 261-216-1570, si nos quieres llamar. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza. Manzana de Casa 15, si nos quieres visitar. Y también, si te quieres comunicar con La Chispa, puedes hacerlo a través de nuestra página en internet, perdón, en Facebook, La Chispa Mendoza, o a nuestro correo lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, hoy como buen miércoles, con un calor tremendo que nos está azotando acá a Mendoza estos días, y seguramente mañana sigue subiendo la temperatura, no nos podemos quejar, no le podemos echar la culpa al gobierno ni provincial nacional, porque estamos en verano. Lo que sí podemos echar la culpa de que muchos de nosotros no podremos tener, o no tenemos un buen ventilador en casa, o no tenemos la posibilidad de poder tener un buen aire acondicionado que nos refresque, porque en principio los precios se han ido por las nubes en todo, y como siempre, ¿no? Hace calor, aumentan los ventiladores y los aire acondicionados. Hace frío, aumentan las estufas, los calefactores. Ese es el tremendo y el maldito sistema capitalista que abusa de cada uno de nosotros. Nos explotan en nuestro trabajo, ya sea en la oficina, en la escuela, en la bodega, en la finca, y después nos explotan en el comercio con una inflación galopante que mes a mes va castigando nuestros salarios, y por más que le metamos, que hagamos horas, que busquemos un o que nos paguen un aguinaldo o peleemos por un bonito de fin de año, la plata nunca nos alcanza. Y si tenemos la suerte de tener un equipo de aire acondicionado, mamita, atajate cuando venga la factura, porque con eso nos terminan de sepultar. O sea, nos explotan en los trabajos, nos sacan la plusvalía que decimos nosotros, que es la base de la existencia del sistema capitalista. Es ahí donde se genera el capital, cuando el patrón explota a un obrero, a un trabajador. Y cuando estamos hablando de explotar, estamos hablando de que hace usufructa de su fuerza de trabajo, ¿no? No es que lo esté con un látigo, como alguna vez nos hicieron creer que la explotación era el maltrato laboral. No, la explotación es la diferencia, existe porque existe la apropiación de lo que se denomina plusvalía, que es la diferencia entre lo que nosotros generamos con nuestro trabajo y los que nos terminan pagando por ello, ¿no? Entonces esa diferencia se llama plusvalía, esa diferencia es el origen de la explotación del patrón sobre el obrero, Y bueno, y esa diferencia es la ganancia, y esa ganancia es lo que va conformando el capital. Así se va haciendo el capital. El capital no llueve, el capital no viene en el agua de la acequia, no viene por en los ríos, no viene en los mares, no. El capital se genera cuando un individuo, a través de una empresa o en forma individual, explota a otro y obtiene una ganancia por el trabajo que el otro genera. Bueno, por eso también decimos que eso es cuando se vive del trabajo ajeno. La sociedad, nuestra sociedad, está dividida en dos clases: los que vivimos de nuestro trabajo y los que viven del trabajo ajeno. Bueno, esto un poco como introducción a este programa de hoy, que se nos acerca fin de año, donde digamos que fin de año es cuando por lo general en todas las familias y los individuos intentamos hacer una reflexión sobre lo que ha acontecido durante un año. Y bueno, y acá nosotros estamos pasando un año tan atípico, tan lamentable para todos nosotros con esta maldita pandemia, que fíjense, no es una calamidad, no es un castigo de un ser divino para los creyentes de Dios, no. Como toda enfermedad en la historia de la humanidad, ha sido en principio más o menos, digamos, nefasta, ¿no? Pero después el ingenio del hombre se ha dado la capacidad para poder contrarrestarlo y poder combatirlo. Fíjense que hace un año que surgió, más de un año que surgió este problema a nivel mundial, y recién en estos días, en algunos lugares, en algunos territorios sobre todo, bueno, se está empezando a probar alguna vacuna, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto, no? O sea, no se juntó la inteligencia del mundo en un solo punto para decir, bueno, esto es un problema de toda la humanidad y lo tenemos que resolver, pongamos nuestra capacidad, nuestra inteligencia, todos nuestros recursos técnicos y científicos para resolverlo. No, se hizo a la manera del sistema capitalista. En cada país, las grandes corporaciones farmacológicas, farmacéuticas o químicas o como la queramos llamar, cada una se empezó a generar su propia investigación y tratar de obtener la vacuna antes que el otro. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que el que tenga la vacuna va a tener control sobre muchas cosas, va a ser el primero en hacer negocio con una vacuna, y bueno, y el tema es que así, justamente por esta situación, empiezan a circular versiones mentirosas sobre el origen de la vacuna, los efectos de la vacuna, y empiezan a generar la desconfianza en la población con el tema, y también empiezan a aparecer estos fundamentalistas de la negación que empiezan a decir que bueno, que no hay que vacunarse, que nos van a meter un nano chip, no sé de qué, que nos va a convertir en zombies y bueno, van a hacer con nosotros lo que ellos quieran. Como si no lo tuviéramos ya y sin tener el chip, ¿no? Cuando uno ve, cuando nuestros jóvenes, nuestros niños, se pierden horas de su vida, con una pantalla, chateando en un Facebook, chateando en un WhatsApp, en un TikTok o como lo queramos llamar, viendo videos en YouTube, bueno, algunos lo hacen y lo utilizan sanamente porque aprenden, descubren, conocen, pero otros directamente son sometidos por estos aparatos, y bueno, y también nos van alejando de la realidad, ¿no? De la realidad mundana, de compartir con un amigo, de compartir una plaza, de compartir un juego. Indudablemente que en este año hemos tenido esta maldita situación del COVID que nos terminó aislando, pero aún así, independientemente de este aislamiento forzoso que hemos tenido, ya antes, con este tipo de tecnología alienante también nos estaban aislando. Y eso también es parte de lo que nosotros en este programa también intentamos revertir, ¿no? El aislamiento, el ostracismo, el encerrarse para uno mismo. Por eso nosotros decimos la chispa que enciende el ojo del pueblo. Traemos temas críticos y somos críticos con un montón de cosas. Y bueno, y quiero aclarar algo porque a partir del último programa, la última entrevista que hicimos a un amigo vitivinícola, bueno, aparecieron algunas críticas con respecto a este locutor. Bueno, en un planteo que hace uno de los que comenta negativamente, dice, no puede ser que el locutor termine poniéndose de acuerdo con el entrevistado para atacar al dirigente sindical que se nombraba en ese momento. Bueno, yo les aclaro, estimado oyente, incluso a los que después nos quieran escuchar o leer por Facebook, la imparcialidad en las comunicaciones no existe. No existe. Y lo vemos a diario. Si ustedes escuchan un noticiero de Noticiero 9, Noticiero 7, o de algún de alguna radio, LB10, LB6, la que sea, van a escuchar a los locutores todos con el mismo versito, todos con la misma cantinela, todos hablando exactamente de lo mismo, criticando lo mismo y denunciando lo mismo, cuando por lo general muchas de esas cosas son muy agarrados a los pelos. Ahora usted escuche el noticiero de Radio Comunitaria Cuyún de la primera hora, Rompecabezas, o el programa que hacen los compañeros en Parar la Olla, en Radio Comunitaria Cuyún. Escuche los programas de la mañana de la Radio Comunitaria La Mosquitera y ahí se va a dar cuenta de que nosotros vivimos una realidad que está más cerca de la realidad del que nos está escuchando. Los otros nos quieren imponer una realidad, es la que impone el poder, es la que impone el que pone la plata para la pauta publicitaria. Hace poco se denunció acá en Mendoza, el gobierno provincial había hecho una ampliación de partidas para publicidad de 430 millones de pesos. ¿Quiénes eran los destinatarios? Y bueno, los destinatarios son siempre los mismos, ¿no? El grupo Vila Manzano, el grupo, bueno, no sé cómo se llamará ahora, Stornel, me acuerdo, era uno, el Canal 9 y toda esa banda. Y bueno, esos son los que mantienen la boca abierta de los Gabrieli, los Torres, los Montacuto, con toda esa eterna agresión hacia el pueblo trabajador, incluso no solamente hacia el pueblo trabajador, hacia el pueblo que hoy está desprotegido y es marginal en este sistema capitalista, y depende de una asignación familiar, de un plan para poder sobrevivir, subsistir. Ojo, subsistir no es lo mismo que estar panza arriba intentando agitar a las grandes masas. No, subsistir quiere decir poder, por lo menos, comprar un bollito de pan todos los días y tomárselo con un saquito de yerbiao. Eso es subsistir. Para eso alcanzan los planes y para eso alcanza la asignación universal. Porque para vivir, se necesita mucha más plata de la que cualquiera de estas personas pueda recaudar mes a mes, ¿no? Hoy el INDEC a nivel nacional planteó para el mes de octubre una canasta básica alimentaria, una canasta familiar básica de algo así de 55.000 pesos. Ojo, ya estamos hablando del INDEC en la provincia de Buenos Aires, donde todo es mucho más barato que acá en Mendoza. Entonces, para acá, para Mendoza, estamos necesitando alrededor de 60.000 y un poquito más. Y si no, como decía el amigo entrevistado la semana pasada, que el supermercado no miente. Cada vez que uno va a un supermercado a hacer una compra, cada vez necesita más plata para comprar menos cosas. Y esa es la realidad que tenemos casi todos los trabajadores de nuestra provincia y en el país. Por eso la chispa, por eso este locutor de la chispa, mi nombre es Enrique, para los que no se acuerden, no es imparcial. Yo soy bien parcial, yo estoy del lado de los trabajadores, como siempre dijimos, de este lado. Estoy del lado de los trabajadores, estoy del lado de los pueblos originarios. Acá tenemos una huipala enfrente, la tengo enfrente, acá en una de las pantallas de acá del estudio Padre Jorge Contreras, que es donde hacemos el programa. Y como le contesté a este amigo, que no es amigo, que me criticaba el reportaje de la semana pasada. Yo no puedo estar a favor de un burócrata sindical que hace 30 años que está en la dirección de un gremio, que hace más de 15 años que ve perder año a año el poder adquisitivo del salario de los trabajadores vitivinícolas, y encima se jacta de hacer comentarios de que si no estuviera él la cosa estaría peor, y que si está y le echándole la culpa a los que estuvieron antes. ¿Antes hace cuánto? Hace 30 años. Hace 30 años la culpa de los que estuvieron hace 30 años. Si el señor está hace 30 años que está dirigiendo el gremio. Bueno, entonces esa es un poco la respuesta casi editorial a ese comentario, y también para reafirmar lo que es el espíritu de este programa. Este programa, como dijimos, está hecho por trabajadores para los trabajadores. Nosotros siempre vamos a estar del lado de la clase trabajadora, siempre vamos a denunciar lo que denuncian nuestros trabajadores, y por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Lo hacemos desde esta radio, donde acá no hay sponsor que nos obliguen a mantener una línea editorial, donde hay una pluralidad de pensamiento, porque no todos piensan como yo en esta radio, y cada uno lo refleja en su programa. Y bueno, pero en lo general, Radio Comunitaria Cuyún, en esto próximo a cumplir 30 años, 30 de diciembre, ha sido una radio comprometida con el pueblo en forma democrática, plural y abierta. Entonces, acá no se le ha negado micrófono a nadie. Por este micrófono han pasado todos los candidatos a vivir por haber, más bueno, más malo, más bien visto, más mal visto, y sin embargo han tenido micrófono y han podido expresarse. Así que, y eso también es una forma de hacer comunicación. Y la mía, en este programa, también es la forma de este programa. Un programa comprometido exclusivamente con los trabajadores. Así que, bueno, con esta presentación nos vamos a un corte y después seguimos con un poquito más de la chispa. Te estás poniendo medio loco, Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, y como venimos ya con esta nueva fase de este último mes del año, que seguramente va a ser la mini temporada que hagamos de este programa La Chispa, conversamos, como nuestra intención es poner al aire la opinión de los trabajadores vitivinícolas de esta provincia. ¿Por qué lo hacemos? Porque es la industria madre y porque son los trabajadores que, a nuestro entender, están muy, muy mal pagos y tienen que pasar por un montón de situaciones muy difícil para poder sobrellevar una vida más o menos digna. Y ahora estamos hablando con Juan, amigo vitivinícola. Juan, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Juan, por atendernos. Y bueno, Juan, no sé si escuchaste lo que estaba diciendo, pero... Sí, estaba escuchando más o menos la presentación. Bueno, te pregunto, estoy a... Bueno, Juan, contanos vos, hoy un trabajador vitivinícola, más o menos con un inicial que a lo mejor puede estar rondando en los 30, 32 mil, 33 mil pesos. ¿Cómo sobrelleva una vida con... ¿Cuál es la vida de un trabajador hoy con un salario en esas características? Sí, la situación nuestra hoy es que lo encontramos como siempre, con todo el abandono del sector gremial y el sector empresarial con los bolsillos llenos, pero nosotros con los sueldos bajos. O sea, esto se repite año tras año. Y esto lo veníamos pidiendo nosotros con el gremio muchísimo tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios, por ahí tenemos una unión con los delegados, que tratamos de llevar todas las inquietudes, pero Enrique, sin resultado. ¿Qué quiere que le diga? Estamos de mal en peor, no solamente el obrero de bodega, el obrero de viña, lamentablemente la está pasando peor que nosotros. Claro. Y gente que lleva una familia grande, y bueno, desgraciadamente nosotros tenemos que seguir apostando que alguna vez puede llegar a cambiar esto, pero no tenemos con la ayuda de quién. Indudablemente, por eso también es que por ahí, hay un grupo que ha decidido organizarse y ver si puede hacer algo para cambiar las cosas. Pero bueno, ahora yo te consulto una cosa. Por ejemplo, bueno, yo no sé, que uno de los problemas que están teniendo los trabajadores vitivinícolas hoy es que en muchas bodegas las empresas están recurriendo al personal de cooperativa, al terciarizado. ¿Cómo los afecta o cómo lo toman ustedes, los trabajadores, a esa situación? Mira, Enrique, también esa es una parte fea, porque uno siente mucha tristeza por esa gente. Claro. Que la hacen trabajar engañada. O sea, quizás los contratan por unos días y lo dejan sin trabajo. Claro. Y ellos van con toda la ilusión de tener un trabajo estable, algo, pero... O sea, como el empresarial y como el gremio no le interesa, porque el gremio de esto saca tajada también. O sea, yo le puedo explicar, por ejemplo, en el lado que ellos le hacen un descuento de una obra social que está abandonada, que no existe. No existe esa obra social. Yo sinceramente le digo, no sé cómo puede estar funcionando una obra social que no tiene médico, que no tiene clínica. Ahora ya no tenés donde hacerte los estudios porque cada vez te cierran más las puertas. Claro. No te puede hacer un solo estudio. Entonces, lamentablemente el sector que esta parte de los empleados que entran por consultora terminan siendo engañados y nosotros perjudicados por ciertas razones también, pero a mí me parece que de esto todos saquen una tajada y son gente que la utilizan y bueno, lamentablemente por ahí hay gente que entran y bueno, lo sacan como si ellos quieren, lo mueven como ellos quieren, no los engañan, qué sé yo, prácticamente. Claro. Pero así nosotros también somos perjudicados, porque también nosotros dependemos de por ahí con algunas horas extra y esas situaciones. Y otra, y yo te cuento, Enrique, cuando estuvo el tema de la pandemia, a nosotros teníamos que cumplir muchísimo requisitos, o sea, nosotros tenemos el protocolo, nos exigía mucho nosotros, pero sí. A la hora de amontonar gente para trabajar adentro, chao, ya no existía el protocolo, no existía nada. Claro. Entonces, en esta parte también, tampoco el gremio ahí nos cuidó tampoco, no nos cuidó, al contrario, nos expuso. Claro. Porque ni siquiera recibimos nada de todo lo que ellos ganaron. El día de hoy van y largan un pedido supuestamente de 10.000 pesos el gremio, en cuando ellos no buscan resultados, porque ellos van, tiran un papel y nos tenemos que cargar nosotros como delegados después de, para poder conseguir eso. Y después ellos se llevan los logros, me parece que eso también. Claro. Es más, no está teniendo resultado tampoco ese pedido. Y sí, porque si ellos, siguen, como siempre. Si ellos lo traman así como un trámite administrativo, dejar una cartita en la recepción y nada más, y lo más seguro que va a tener ese resultado. Ahora, sí, claro, porque lo tenemos que ocupar nosotros el resto. Claro, o sea, ahora las empresas tienen cómo responder a un pedido así, ¿no? Antes yo me acuerdo que las empresas por lo menos te regalaban una caja vino, una caja que hoy, sí, una caja navideña hoy con lo que sabían entregar antes, por lo menos están 5.000 pesos, por lo menos. Sí, ¿no? Y bueno, yo creo así que en el programa habrá dado la estadística, bueno, todo lo que fue en venta, todo, claro. el gran resultado que tuvieron con la pandemia, lo que es venta, toda la bodega, yo creo que con eso es demasiado como para por lo menos haber trabajado durante esta situación y aparte de la producción que tuvieron. Y ahí es cuando se da cuenta uno que ellos no le importa solo de la producción. Claro. Y bueno, lamentablemente nosotros tenemos que aferrarnos a que alguna vez esto pueda cambiar, que cada vez se hace más difícil. Y sí, para eso hay que juntarse, hacer un grupo interesante en cada bodega. Ir arrimando gente de otras bodegas, de la finca también, y porque esto es un problema, si se quiere, no es solamente de Maipú, es toda la provincia de Mendoza, ¿no? O sea, y no solamente de los vitivinícolas de Mendoza, sino de San Juan, Salta. Bueno, yo por ejemplo estuve al tanto hace unos meses atrás cuando nosotros estábamos acá en Mendoza con el tema de la pandemia, en Salta, en la bodega Lavaqué, del vino que hace el, bueno, no me acuerdo cómo hace el vino, que se llama, pero es la bodega Lavaqué, estuvo casi 20 días de paro la gente porque no le pagaban, le debían como 3 quincenas ya para aquellos meses. Estábamos en abril era cuando nos enteramos de esa situación, y el salario es exactamente igual para todo en todo el país. Yo me imagino lo que debe ser donde la canasta familiar, te digo, la canasta familiar hoy está arriba de los 50.000 pesos, cómo uno hace para llegar a esa comodidad, que ni siquiera es una comodidad, porque la canasta familiar básica es eso, justamente, lo básico, lo mínimo para poder tener una cierta vida con decoro, ¿no? Ahora, para tener una vida digna, como vos decís, hace falta un sueldo más alto, tener una buena obra social, una buena atención médica, que bueno, que hoy en la industria vitivinícola no se tiene. Sí, y eso es lo que nosotros venimos exigiendo, un sueldo digno, porque lamentablemente yo tengo compañeros, como en todas las empresas, que con un alquiler y un sueldo, ¿cómo hace para bancar una canasta? Claro. Si vos la tenés el doble de lo que es tu sueldo, y aparte si vos alquilás, imagínese, ya no hay sueldo que te banque eso, pero nosotros lo único que pedimos es que por lo menos nos acerquemos lo que más se pueda, porque no, ya esta situación ya no da más. Claro. Y todos los años lo mismo. Por ejemplo, ahora para arreglar las paritarias, recién terminaron cerrando ahora en agosto, así que nosotros el resto del año tuvimos que tirar con lo poco y mínimo que ganamos. Claro. Entonces no es justo. Ellos tenían y le estaba yendo bien ya. ¿Con qué necesidad hicieron, les tiraron tanto? Bueno, y bueno, lamentablemente tampoco tenemos un gremio que nos respalde tanto, porque no podemos. Y aparte, si uno protesta o está en contra y salen los soldaditos de ellos, entonces eso no es justo, porque uno lo que está protestando o lo que está pidiendo es por la gente, no por uno. Claro. Y sí. O sea que el problema acá no es de nombre, quién está o no está en el gremio, sino un problema de todos los vitivinícolas que esta gente no ve o no quiere ver o no le importa, digamos, ¿no? Porque... No, ¿sabes lo que pasa, Enrique? No. Que ellos están cómodos donde están. Claro. Eso es la verdad. Ellos están cómodos como están. Ellos no se van a molestar ni a una empresa o a preguntarte cómo está todo. Pregúntale a alguno, yo le voy a preguntar si a los muchachos conocen a los del gremio. Yo le apuesto que todo el personal que tenemos, un 70-80% no conocen a la gente de gremio. Claro. Ellos se borraron y ellos lo saben. Por más que ellos digan lo que digan y salgan a hacer lo que salgan a hacer, ellos saben bien que ellos, la gente, no la están respaldando en este momento. Y sí, aparte ellos tienen un buen pasar, una buena vida, ¿no? Viviendo en barrio privado, teniendo unos flores de auto último modelo y cobrando unos viáticos de ejecutivo ahí en el gremio. Sí, para que caiga un personal de gremio, porque ni siquiera hablar con la gente, por ahí uno lo llama a uno. Sí. En un auto importado, de donde está sentado, pues ni siquiera se molesta en ir a hablar con la gente, porque yo no sé, usted que lleva más años, sí, que antes el sindicalista se afirmaba a la gente, preguntaba, le hablaba. Bueno, acá no le conoce la cara, prácticamente. Y sí, bueno, que es justamente. Lo que pasa es que antes los compañeros sindicalistas de otras épocas eran representantes de los trabajadores. Estos que tenemos ahora son representantes de las empresas, ese es el tema. Sí, pues no los conocemos. Además, di una vuelta porque, mire, le cuento una situación. Yo le pedí que antes de entrar a cualquier sector de oficina, que fuera, que entraran conmigo, porque la gente, obvio, que no le gusta eso. Claro. Bueno, de ahí no aparecieron más. Bueno, si quiere que lea. Y sí. Yo creo que esta situación se tiene que revertir alguna vez, porque acá la actividad en Mendoza es la que lleva al frente de la provincia. Si no, no hubieran tenido los resultados que tuvieron cuando en 20 y todo eso. Claro. Así que ahí ya se quedó todo enmascarado, que es la actividad más importante de la provincia. Y la provincia misma necesita de esa actividad, pero necesita también de gente que esté bien pago, que puedan llegar a fin de mes, porque si no, esto es lo de siempre, empleados pobres y empresas ricas, y esto se va a repetir siempre mientras no... Y bueno, y los gremios, mientras ellos cobren todos los meses, y bueno, qué sé yo, ellos no van a moverse. Claro. Y más ahora que con la consultora también tienen otra atajadita, entonces nosotros ya vamos quedando atrás, o sea, somos cada vez más ignorados. Entonces, bueno, qué sé yo, lamentablemente, Ricardo, sí que son momentos que estamos pasando y necesitamos que esto cambie. Y sí, bueno, eso porque lo tenemos. Estamos cada vez peor y claro, compañeros que ya no da más, porque con un alquiler y bueno, qué sé yo, la situación es mala. Bueno, ahí tenemos que empezar nosotros, Juan, a juntar gente, a juntar cabeza, y los que estamos en contra de esto, empezar a sentirnos más, no estar tan solo, no sentir que estamos solos, sino que somos muchos. Yo te digo porque, por ejemplo, yo lo veo ahí en la página donde yo publico la entrevista. Mucha gente me ha puesto me gusta, muchos han compartido, algunos, varios son vitivinícolas. Por ejemplo, la última entrevista que le hicimos a este joven Willy, que bueno, por supuesto han salido dos o tres detractores que deben ser para mí gente del gremio, que bueno, que salen a decir que no les gustó la entrevista, que el periodista toma partido por el entrevistado contra el sindicato. Y bueno, yo aclaré incluso antes de empezar el programa, cuando empecé el programa, que este programa está hecho para los trabajadores, no está hecho para la burocracia sindical. Y acá vamos a denunciar las actitudes de burocráticas de estas personas, que yo por lo menos desde que estoy en este tema acá, incluso con este programa, nunca han sido a favor de los trabajadores. Al contrario, siempre hablando más de que si la empresa sí, que si la empresa no, que si las cámaras convocan, va a haber paritaria, si ellos quieren. O sea que ellos tampoco tienen la voluntad de decir, bueno, acá hay que pelear por un sueldo digno. Se van en discurso en un momento del año, pero después a la hora de los bifes terminan firmando siempre para atrás. Y son siempre los mismos, ¿no? Porque... Sí, pasa, Enrique, yo le explico una cosa. Nosotros no sabemos nada de una reunión, no sabemos nada de una, porque no nos informan de nada. Esto está todo bajo las condiciones de ellos y del empresario. O sea, nosotros nos enteramos después que ya. Y mayormente por ahí exigimos que se nos informe, que también cuente con nuestra... Porque no podemos estar así, porque si vamos a seguir, ellos van a seguir arreglando, como siguen arreglando, nuestro sueldo no va a mejorar nunca. Claro. Entonces lo que hemos exigido no solamente en eso, también un convenio que del año 1800, ¿entiendes? Entonces no podemos andar con... Entonces no entiendo yo de qué forma va a cambiar eso, como yo le explico, de qué forma va a cambiar esto si son gente que realmente se sientan a arreglar para ellos, no para nosotros. Bueno, ese es otro tema también a tener muy presente, ¿no? Porque, bueno, primero el salario, segundo el tema de la obra social, que cada vez está peor, y tercero esto del convenio, de los convenios, que según ellos, por lo que he leído en los Facebook, ya están hechos, nada más que están para la firma de la Subsecretaría de Trabajo. Pero tampoco se lo han hecho conocer a los trabajadores. ¿Qué es lo que han modificado? ¿Con quiénes? No, porque nosotros no tenemos ni idea si hay algo nuevo o algo, no, tampoco lo sabemos, no nos informaban, no nos llaman. Claro. Nosotros somos la voz de los trabajadores y nosotros qué información le podemos llevar a ellos si realmente no cuentan con nosotros para nada. Y sí, los tienen de mandadero de última. Bueno, pero justamente eso también es una concepción, ¿no? Si ellos, la dirigencia de este sindicato, de esta federación, porque un poco todo esto se vive en casi todos los demás sindicatos, para aclarar y para ampliar, porque muchos han dicho que solamente hablamos en contra del sindicato de Maipú. Pero el sindicato de Maipú es el sindicato más fuerte de todo el país, por eso hablamos del sindicato de Maipú. Es donde están las bodegas más importantes, donde está la mayor cantidad de obreros en producción. Y bueno, entonces no es cualquier sindicato. Es más, nosotros, por las investigaciones que hemos hecho desde este programa, sabemos que la dirección del SOEBA Luján fue armada por el SOEBA Maipú. La dirección del SOEBA Tunuyán, creo que es, que también contempla Tunuyán y Topungato, también fue acomodada por el SOEBA Maipú. O sea que quiere decir que no es un sindicato más. Y la figura que cumple el secretario general, que es el señor Pesuti, que a su vez es adjunto de FOEBA Nacional, no es poca cosa la responsabilidad que tiene en las direcciones de la organización gremial. Entonces, pero bueno, esto mismo, como yo decía, también está pasando en Luján, está pasando en otros lugares, en Salta, en Buenos Aires mismo, que también hay un SOEBA a Buenos Aires, un montón de lugares donde hay un descontento total con los salarios que se pactan a nivel nacional, la obra social que cada vez está peor, y segundo, con esta nueva situación que se genera, que debe tener que estar, tiene que tener que estar contemplada en el convenio. El tema de los contratados, el tema de los trabajadores de agencia o cooperativa, como los llaman algunos. Porque eso por ley también tiene un límite, no puede ser que la mayoría sean empleados contratados. Sí, claro, porque el empleado, por ejemplo, yo le explico ahora el tema de la producción, que empieza siempre para estos meses, llega a sobrepasar a la cantidad de personal de planta permanente. Claro. O sea, vos tenías 80 obreros, yo le tiro un número, así que así como, vos tenías 80 obreros y 50 efectivos, 80 de las consultoras y 50 de la planta permanente. Claro. Y eso se iba manejando a medida como iba la producción. Entonces tomaban personal y capaz que ese personal, póngale el 10%, trabajaban una o dos semanas y lo suspendían y seguían trabajando con el resto porque ya cumplían ciertas producciones. Claro. Y así la iba manejando, la gente como que la van utilizando. Pero más allá de esto, nosotros sabemos bien cómo ellos están también utilizando las consultoras también para hacer su propio negocio. Vamos lo que es. Y sí, seguro. Porque ellos le están dando un servicio que no tienen, pero sin embargo sacan provecho de la gente. Si vos, usted imagínese que una persona que entra a trabajar no puede ocupar la obra social porque tiene que cumplir los 3 meses. Claro. Que no llega ni al segundo mes. Sí. O estadías. Y a lo mejor, claro. y aparte tienen casi, ahí me habían comentado a mí gente amiga que un trabajador que de estos temporales que los toman, ponele, trabaja 5 días y los dejan, los cesantean, la empresa, la consultora, tiene 45 días de plazo para volverlo a ocupar o no en otro, en el mismo lugar o en otra empresa. O sea que puede trabajar 5 días y estar parado 45. Y bueno, y así es como van juntando ahora, por eso los muchachos, estos chicas y chicos, están dispuestos a trabajar las horas que sea, donde sea, y van de un lado a otro para poder sumar y hacer una quincena, por lo menos, o una... Sí, pero así mismo. Imagínese que si a mí usted le dicen, usted va a entrar a trabajar acá, pero va a trabajar solo 15 días, yo no sé si se va a dejar ir a trabajar por 15 días. Ellos no la avisan, van con una ilusión que después termina roto, porque ellos terminan suspendiendo al mes. Claro. Y bueno, y pues un poco jugar con la necesidad de ellos. Y sí, por supuesto, por esa necesidad de trabajo que hay. Y bueno, pero así es como vienen los abusos después, ¿no? Después esta gente, por ejemplo, la bodega, si no los quiere porque le hizo un reclamo, porque le hizo algún pedido, le pide a la consultora que lo cambie, y bueno, y esa es otra. O sea que la bodega se ahorra un montón de cosas ahí, ¿no? Se ahorra de pagar la RT, se ahorra de ¿cómo se llama?, de indemnizar en el caso de que no lo quiera más a un trabajador. Hasta lo puede sacar, bueno, sin ninguna causa, decir, bueno, no me lo traigas más, ya no me hace falta, ya cumplí el objetivo, ya está. Entonces, el que tiene que responder ahí y dar explicaciones es la consultora. Y la consultora le dice, bueno, esto lo que es, muchacho, ¿te gusta? Y si no, bueno, renuncia. Y si renuncia, no le pagan nada, ¿viste? Bueno, y así se va haciendo el hilo, el bollo, mejor dicho, de la carencia, ¿no?, y de la necesidad. Bueno, eso es un poco lo que decía otro amigo, que justamente esta gente, ellos la ponen para dividir, para generar inestabilidad y, bueno, tenerlos amenazados permanente de que en cualquier momento dejan de trabajar y listo. Bueno, la verdad que, Juan, es un tema bastante... La idea es, mira, para calar y hay un montón de cosas que uno puede sacar de eso. Claro. Porque lamentablemente está lo negativo, y bueno, y por ahí uno, por la gente que también que necesita trabajar, y bueno, pero son engañadas normalmente la mayoría. Claro. ¿Sabes qué sería lindo, Juan, que en alguna de estas llamadas podamos hablar con algún muchacho que esté, o chico, chica, que esté con la consultora? A ver qué, cómo lo viven ellos, cómo lo viven, cómo lo sufren y qué necesidades tienen. Porque nosotros lo tenemos que contemplar como... Enrique, bueno, yo le cuento una mierda, porque lamentablemente ahí no hay mucho para hacer. Suponga que hay un... Como los encargados saben que son personas, sí, ellos pueden manejar, ¿no?, por el tema que cualquier protesta, cualquiera lo suspende. Sí. ¿Y cómo hace vos? ¿Qué reclamo hace? Claro. Si te pueden medio poner de ejemplo, te dice no ascendió, no cumplió con expectativas, claro, pueden meter cualquier cosa. Entonces, hay muchos que le han dicho, mirá que vos sos el montón, dice, de todos los otros que habían suspendido, póngale. Sí. Así como diciéndole, así como entraste va a volar. Y, claro. Que juegan con eso. Y por ahí algunos pueden estar en algunos casos, pero en algunos... lamentablemente se te escapa, pero después te enterás y te abronca, porque quizás pudiste hacer algo ahí, pero bueno, ellos lo manipulan así. Claro. Y sí, es difícil para ellos, porque ellos todo viene por una necesidad, y bueno, vos tenés que cumplir con lo que te piden, y claro, por ahí, bueno. No, es difícil para ellos, también es difícil, como es difícil también la situación para nosotros, claro, con ellos. Exacto. Porque nosotros, lamentablemente, nos quita mucho también. O lo que es, no es que uno sea egoísta, así que, pero nos quita mucha. Lo que son, no era esto, todo, porque todos simplifican por cantidad de personas y que bueno, ellos aceleran su actividad porque es lo único que les interesa. Claro, sí, así sí. Que sí. Por ahí uno pierde, que por ahí uno no es tan importante, pero bueno, en medida. Pero sí, uno por esa gente también le da pena. Le da pena porque terminan siendo carne de cañón, como se dice. Y sí, porque aparte los van paseando de bodega en bodega, sin juntar antigüedad, sin juntar, únicamente tratando de sumar horitas para ver si le pueden liquidar una quincena o un mes. Claro, porque nosotros tener sueldo tan bajo dependemos de la hora extra, por lo menos a acomodar algo, pero bueno. Lamentablemente, porque cuando estamos empezando gente, ahorran de eso, darte una hora extra, muchos beneficios que te dan cuando vas a hacer a esto. Claro. Así que bueno, perdés mucho y bueno, pero también, pues te digo, que es como te dice, un tema para hablar, pero. Claro. Y sí, para el rato, y eso también lo tendría que contemplar la legislación provincial y nacional sobre este tema de los contratados. En una época, yo te digo, yo te hablo como soy viejo, en la época, incluso en épocas bravas, fíjate vos, en épocas de dictadura incluso, que hubo un gran embate sobre las organizaciones de trabajadores, sobre los trabajadores. Pero había algo que había, una ley que a vos, si te tomaba una empresa, a los 3 meses te tenía que dejar efectivo. No existían estas cuestiones de los contratados, así, bueno, eso nació después con la flexibilización de Saúl Menem, y ahí aparecieron estos contratos que son contrato basura, por un lado, después aparecieron las consultoras estas que son agencias que colocan trabajadores temporales, pero los trabajadores temporales eran únicamente para las temporadas como la que vos hablabas de... que cuando empieza la cosecha, que de estacionamiento, sí, claro, que es temporal, tiempo, los temporarios, claro, los chicos temporarios de última terminaron trabajando casi toda la temporada, por eso en esto es lo que yo digo, que las consultoras, los chicos se los toman por cierto día que ellos tienen la cura, después lo echan como si, claro, ¿sabes? Pero lo tienen todo el año, nada, sí, por eso lo tienen, tenía familia, tenía nada, no interesa, claro. Se pide que entran con una ilusión y terminan, salen llorando, yo lo he dicho, salen llorando. Y sí. Es horrible. Y sí, porque empiezan a generar expectativas que después no se cumplen. Y bueno, es un tema para también tener en cuenta y tratarlo a futuro, Juan. Cuando podamos, los que estamos de este lado, organizar una buena fuerza ahí y cambiar esta... y dar vuelta a esta tortilla, porque lamentablemente hoy está solamente a favor de los empresarios, con la ayuda del sindicato, y eso hay que tratar de revertirlo. Y bueno, y para eso hay que juntarse, hay que organizarse, que es un poco lo que está empezando a suceder. Bueno, Juan, no te entretengo más, te agradezco mucho la conversación. No hay problema, Rico. Usted sabe que cuando usted tenga tiempo vamos a charlar bien, ya después vamos a charlar largo. Bueno, así espero, Juan, que nos veamos pronto y resolvamos todas estas cosas con todos los amigos que estamos pensando igual con este tema. Así que, bueno, te agradezco mucho, Juan, muy lindo tu testimonio y, bueno, nos estaremos viendo próximamente. Un abrazo, Juan, que estés bien. Listo, un abrazo, Enrique, nos vemos, chao, chao. Bueno, estábamos con Juan, un obrero vitivinícola, que, bueno, que como todos los que charlamos, nos terminan planteando prácticamente lo mismo. Sueldo de miseria, obra social pobrísima, hoy también una situación difícil con los temporarios, con los personal contratado, y bueno, y la poca cobertura legal que tienen a partir de una organización gremial que está más comprometida con las empresas que con sus trabajadores o representados. Bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Blues del vaquero, sé que en esta vida te volveré a encontrar. No vas a pagar. Porque un tiro para el lado de la justicia, tú sabes, siempre hay. Siempre hay. El mundo es muy grande, Miami, sé que estás. Pusiste un negocio de ropa, y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente, se ve muy bien como antes. Algo te traicionó. No importa. Tú sabes, en esta vida todo tiene solución. Pagar la deuda y adiós, adiós. distinto, que podremos pensar lo mismo. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la del pueblo y bueno, una interesante charla con el amigo Juan Vitivinícola y bueno, y ahora estamos tratando de contactarnos con Agustín, nuestro corresponsal del Cascotazo. Bueno, hay muchas cosas importantes que me parece que podemos llegar a hablar con él más tardecito. Y bueno, porque está muy fuerte la situación en el sur, con esto de la zonificación, donde también ha habido un embate sobre las cuestiones de la explotación de la mega minería ahí en la provincia de Chubut, que bueno, que con la constante movilización del pueblo chubutense al mejor estilo de las asambleas ambientales de acá de Mendoza, pudieron revertir este proyecto y frenar este proyecto, por lo menos por ahora, ¿no? Bueno, y bueno, y como les comentaba, volvemos este miércoles también a charlar con Agustín, nuestro amigo y corresponsal del Cascotazo, este periódico digital que bueno, que está sonando mucho en la zona del norte patagónico, Río Negro, Neuquén y norte de Chubut. Así que bueno, vamos a escuchar su palabra. Agustín, buenas noches. Hola, buenas noches, Nero, ¿cómo andás? Bien, Agustín, gracias por atendernos, gracias por soportarnos. No hay problema. Bueno, un poquito haciendo una introducción, comentaba yo, no sé si es tema para que lo charlemos o usted lo tengas preparado, que nosotros hemos recibido la noticia de que se habría frenado el proyecto de zonificación que había en Chubut para el tema de la explotación de la mega minería, o sea, como comparándolo con un poco los procesos que se quieren impulsar ahora de nuevo acá en Mendoza, ¿no? Como no pueden controlar o no pueden imponer toda la explotación megaminera en toda la provincia, están hablando de zonificarlo, ubicarlo en lugares específicos, y bueno, teníamos entendido que ese proyecto en Chubut había sido frenado o derrotado por la movilización de las masas. ¿Qué nos podés contar, Agustín, del tema, si tenés información? Bueno, mira, en realidad el proyecto de zonificación que presenta el gobierno de Arcioni, que valga la redundancia, lo voy a decir, es del frente de todos, plantea una modificación a la ley, que es la 5001. Esta ley fue una ley antiminera que se logró gracias a la movilización y después gracias a un plebiscito en el que votó el 82% del padrón de forma negativa a la utilización de cianuro para la explotación, para la extracción de oro, perdón, en una mina, un proyecto minero que tenían en Esquel, ¿no? A ver, Esquel, que es una ciudad cordillerana, pegada a las montañas, muy cerca de los glaciares, es una zona de mucha fauna, de mucha flora, de mucha riqueza, de grandes cantidades de agua, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, la gente muy consciente lo defendió y logró esta ley, que fue la 5001, que fue una ley que también salió en el marco de las luchas que se dieron durante el 2001, ¿no? Claro. Toda esa serie de luchas autoconvocadas y demás, bueno, en Esquel se dio, y en Chubut en particular, una organización muy grande del pueblo, para defenderse de este proyecto minero, que por supuesto, a ver, ¿qué son los proyectos mineros? Tanto como el fracking, como la megaminería, como en general este tipo de proyectos que son de extracción de recursos de gran valor, ¿no? A un gran costo medioambiental, y por supuesto que no dejan para nada ni riqueza para la gente, ni en realidad ni siquiera trabajos que son estables o que les van a permitir a los trabajadores a un largo plazo tener condiciones de vida dignas, porque por ejemplo vos pensás en los trabajadores del petróleo que viven, ellos no lo quieren aceptar, pero ellos hacen una semana trabajando como esclavos, porque trabajan como esclavos, sí. Y una semana en su casa. Eso es lo mismo que tener una jornada de 12 horas. Claro. Es exactamente lo mismo, solo que, bueno, claro, hacer una semana en tu casa es una semana entera en el laburo. Claro. Pero ellos trabajan desde que se levantan hasta que se van a dormir. Sí, sí, y con todos los riesgos que eso implica, porque aparte de un trabajo duro, recio. Sí, totalmente, el trabajo en boca de pozo, inclusive los trabajos administrativos son complejos, los propios trabajadores hacia adentro tienen conflictos entre ellos por la forma en la que está organizada la producción, por la forma en la que se premia a la productividad, ¿no? Claro. Bueno, todo eso, es, por supuesto, es una parte de la degradación de los tejidos sociales que se genera precisamente por la forma de producción capitalista, por un lado, sí, sí. Pero en función de los intereses de estas corporaciones de gran calibre, ¿no? Que quieren extraer estos recursos, como el oro, como la plata, como el petróleo, etcétera, a costa de la vida del territorio. Claro. Hola. Hola, hola. Sí, sí, perdón, ah. Perdón, te escucho muy bajo. Sí, está. No, pensé que se había cortado. No, sí, indudablemente que es así, ¿no? Aparte, estas mineras vienen prometiendo mucho, bueno, mucho trabajo. O sea, cuando al final la mano de obra que ocupan es escasa, muy limitada, y bueno, y la mayoría de los técnicos y profesionales los traen de afuera, esa es otra, ¿no? Sí, tal cual. Mira, te voy a contar algo sobre una nota que veníamos desarrollando, que desarrollamos la semana pasada, con respecto justo a este tema, ¿no? Del trabajo y de la promesa del trabajo con la que logran la licencia social para este tipo de proyectos. Sí. En Neuquén capital, perdón, en Neuquén provincia, en la ciudad de Andacollo, en el norte de Neuquén, existe una mina de oro que no está en desarrollo, pero sí que ha estado en exploración, donde hay alrededor de 140 trabajadores que están ahí desarrollando el proyecto, ¿no? Este proyecto viene de hace muchos años. En 2014, la empresa minera Andacollo Gold, sociedad anónima, se declara en quiebra y deja a los trabajadores en Pampa y la Vía, no les paga una serie de sus salarios y haberes que les debían. Claro. Y por supuesto, con el aval del gobierno, que por un lado permite que empresas que son fantasmas o que son de dudosa procedencia o que no presentan ni los certificados ambientales de lo que van a hacer, ni, bueno, ya sabemos, ¿no? Este sí, nivel sí. De corrupción. Flojitos de papeles. Sí, sí, sí. Y deja a los trabajadores en pata para arriba. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Ahora, estamos hablando de 6 años después, vuelve a suceder lo mismo. O sea, Trident, Southern Corporation, que es una gran empresa de capitales que no sabemos, porque en realidad estas empresas son medias fantasmas, a veces están ligadas a monopolios más grandes, como la Glencore, por ejemplo, que es una de las mineras multinacionales más grandes del mundo. ¿Qué hizo? Otra vez, cuando empiezan a creer que el negocio ya no es rentable, o directamente no les es rentable seguir haciendo el negocio, se van sin ningún tipo de sanciones, sin ningún tipo de nada, y el gobierno hace oídos, no solo hace oídos sordos al pedido de los trabajadores de que tomen cartas en el asunto, por ejemplo, que sancionen a la empresa, que tengan, por ejemplo, un monto de seguridad en caso de que la empresa se vaya y cause problemas, o sea, ese tipo de cosas que deberían claro. Existir por ley, sí, sí, sí. Pero que el gobierno no se toma el trabajo de llevar adelante, porque, por supuesto, el gobierno está pagado por el lobby de las mineras, ¿no? Eso queda súper expuesto y súper entendido en el caso de Chubut, que hay un rechazo social enorme a la minería, ¿no? Sí, como acá en Mendoza, nada más que el gobierno no quiere aceptarlo todavía. Claro, al igual que en Mendoza, totalmente. Mm. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los trabajadores se organizan, se juntan para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no es nuevo, algo que viene sucediendo hace tiempo. ¿Y cómo reacciona el gobierno? Y manda un fiscal, que el fiscal es lo mismo que un juez, porque con los cambios en el Código Civil, en la justicia, un fiscal puede actuar básicamente como un juez, es decir, el fiscal hace la investigación, va al campo y es el que toma las decisiones de qué hay que hacer. No lo hace más eso el juez. Claro. O sea, eso lo que genera es que vos tengas a un tipo que está juega de alguna manera para el bando contrario, por así decirlo. Sí, ¿no? Sí, sin ninguna imparcialidad, por así decirlo. Bueno. Claro, sí, sí, una imparcialidad que no existe. Claro. Me parece que el problema central de esto es que se ataca a los trabajadores y a la organización de trabajadores que deciden expresarse en contra del al repudio, ¿no? De las políticas del gobierno y de permitir que las empresas ingresen a los territorios, hagan lo que quieran, no paguen los salarios si no quieren, que el ministro de Trabajo, por ejemplo, Seguel, se lave las manos. Inclusive, por ejemplo, te firman, o no sé, van a la legislatura y te firman un papel y te dicen que te van a pagar todos los saberes y que no sé qué, y jajá, te dan el dedito para arriba. Claro. Pero vos te vas y por más que ese papel esté firmado, no pasa absolutamente nada. Sí, este tipo de cuestiones es con las que se encuentran los trabajadores en la cosa en este momento, los mineros. Claro. Y entonces, ¿de qué trabajo están hablando? ¿De qué seguridad hablan? ¿De que no pueden asegurar ni siquiera que las empresas les paguen en términos de trabajadores? Claro. Y entonces, ¿dónde está ese desarrollo, ese futuro, ese progreso, ese trabajo? Es todo una gran mentira, es un montón de humo. Y es una como decís, es una pantalla para vender. Acá los funcionarios compran, dejan, abren puertas y estos vienen, saquean porque es saqueo. Y bueno, y después nos dejan todo el regalito y el residuo ambiental para que lo suframos nosotros y nuestra tierra, porque en general el castigo es sobre nuestra tierra. Totalmente. Bueno, hay algo curioso que tal vez la audiencia no lo sabe, pero hace poco empezó a cotizar el agua a futuro en Wall Street como materia prima. Tremendo. Eso sí quiere decir que puede variar el precio hacia el futuro por el problema de la escasez que se está dando en muchos países del mundo, como por ejemplo en Chile, ¿no? Claro. Que es un país vecino, cercano, etc. Y las empresas en Argentina, que la mayoría de... O sea, imagínate que las industrias más grandes de la Argentina son el petróleo y el gas, por un lado, la minería por el otro, y por el otro la soja. Las tres utilizan grandes cantidades de agua, claro, para todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta agua es prácticamente gratis, ¿no? El gobierno no es que saca o que hay una empresa que regule el agua, o sea, las empresas estatales que regulan el agua son más corruptas que el propio gobierno. Claro. Están en manos de... Por ejemplo, acá en Aguas Rionegrinas, en Río Negro, donde vivo, la empresa es supuestamente una entidad estatal y privada, o sea que no se entiende muy bien a quién pertenece y actúa de forma autárquica, no dan, o sea, no hay información de nada de lo que hacen, ni de qué pasa con el agua, ni siquiera, por ejemplo, cuánta agua, vos querés averiguar cuánta agua utilizan para los pozos de petróleo, esa información no está en ningún lado, ni existe. Eso es porque no hay una regulación con respecto al tema del agua. Claro. No hay una regulación con respecto al tema del agua en un momento histórico en el que el agua empieza a escasear en todo el mundo y en el que nosotros no vamos a zafar, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Del problema del cambio climático o del problema de la falta de agua o del problema de que los acuíferos existentes estén contaminados. Claro. Entonces, a mí me parece que lo que viene a señalar la organización de Chubut, la organización de Mendoza y un montón de movimientos sociales a lo largo de todo el país con respecto al ambiente es un poco de luz hacia el futuro, porque los recursos hoy están. No es que no están, somos un país rico, todavía tenemos los recursos hídricos, todavía tenemos la tierra, todavía tenemos un montón de cosas. Pero bueno, si permitimos que estas grandes empresas y este Estado corrupto avancen sobre el territorio, y bueno, ¿qué futuro habrá? Exacto. Aparte es increíble que lo que estabas comentando, ¿no? Siendo que este planeta el 70% es agua, que hoy suframos escasez de agua, ¿no? Justamente por el mal uso que hace el sistema capitalista del agua, ¿no? Es total y completamente irracional. Claro. Total y completamente irracional. Y sí, bueno, y esas van a ser las consecuencias que vamos a terminar pagando como humanidad, me parece, si es que no revertimos esta situación. O sea que el problema hoy del agua, en la defensa del agua, mucho más que antes tiene más vigencia, porque ahora al considerárselo una mercancía, que de hecho ya algo de eso había, pero una mercancía estratégica que va a cotizar en bolsa, va a generar una conflictividad por quién controla o quién tiene el control del agua. Es el tema ahora, ¿no? Y bueno, que muchas cosas van a cambiar a partir de ahora con respecto a este bien común que es el agua para la humanidad, ¿no? O sea, esto, por eso te digo, esta noticia que nos dieron ayer es terrible. No todo el mundo la está dimensionando como tal, salvo los grupos ambientalistas, que ya venían incluso hasta advirtiendo sobre esta situación. Pero esto es algo tremendo, ¿no? No sé, cuando yo escuché eso me acordé. Vos sos chico, Agustín, pero yo me acuerdo cuando yo era pibe, vi una película de Cantinflas, donde estaba, bueno, Cantinflas es mexicano, ¿no? El dictador del momento en ese pueblo donde él estaba, como necesitaba recursos, pone un impuesto al aire. Entonces, era increíble cómo la gente, para poder pagar menos impuestos, lo que hacía, tapeaba las ventanas y las puertas, las dejaba una entradita que todos tenían que entrar gateando, porque según las aberturas que vos tenías en tu casa, que era el aire que consumías, era lo que te cobraban de impuestos. Entonces, lo gracioso, ¿no? Pero a la vez dramático, ¿no? Cómo reaccionó ese pueblo para poder salvarse de ese impuestazo, tapeando y, bueno, degradándose a entrar a una casa como si fuera un perrito, ¿viste? Con la portita que tienen algunas casas para los perros por abajo. Bueno, y por eso yo escuchaba, bueno, lo único que falta esto, que mañana nos cobren un impuesto, porque acá, por ejemplo, acá el agua la pagamos, y cara, te digo yo, cara, ¿viste? Este año, a pesar de la pandemia, a pesar del congelamiento de muchas cosas, acá en Mendoza el servicio de agua potable aumentó el 100%, y ahora está reclamando la empresa, que es una empresa mixta, por supuesto con mayores capitales privados que en estatales, está reclamando para el próximo año un aumento de casi el 40%, justamente equiparable a la inflación acumulada en el año, ¿viste? O sea que ellos pueden exigir con respecto a la inflación. Un trabajador no puede exigir una equiparación salarial de acuerdo a la inflación, ¿no? O sea, muestra un poco la barbaridad de este sistema, ¿no? Sí, de una. Y a mí me parece que es un buen momento para... Nada, para tomar la conciencia, ¿no? Y hacer la carne, como dice un amigo, llevarla a la acción, juntarse con vecinos, hablar sobre los problemas que hay con respecto al agua, sobre la contaminación, sobre qué tipo de agua tomamos. Acá en Río Negro el agua no es específicamente cara, el agua de consumo en los hogares, porque tenemos un río gigante y sería desconcertante que el precio del agua fuese muy, muy, muy alto, aunque lo es. Y supongo que lo es también. El problema es no el agua que usamos nosotros en nuestros hogares, porque ellos nos dicen que tenemos que utilizar menos cantidad de agua. A ver, el agua que usas para el riego es agua que va a la tierra o que va al aire y no hay problema. Y el agua que usas para el cocinar o el agua que usas para el baño es agua que vuelve al río, al menos que no le pongan ningún tipo de químico tóxico. Sí, no. Es agua que no se pueda reutilizar. El problema es el agua que está contaminada con metales pesados, el agua que está contaminada con cianuro, o peor aún, un cambio climático que genere que los glaciares no puedan regenerarse durante el invierno y comiencen a desaparecer las aguas potables superficiales. Claro. Que ese es un problema clave en el asunto del fracking. Es un problema central en el problema del fracking, porque el fracking destruye las aguas subterráneas. Entonces, si nosotros estamos diciendo que en un futuro cercano no van a haber aguas superficiales y que no va a haber agua subterránea porque va a estar contaminada, claro, no va a haber agua. Exacto. Literalmente. Exactamente. O sea, estamos destruyendo el planeta. O sea, no hablo en plural. Están destruyendo el planeta. Hablemos del capitalismo, las corporaciones, los monopolios. Están destruyendo el planeta y nos llevan a la humanidad a la destrucción también, ¿no? Te digo que si un elemento tan vital como el agua lo estamos depreciando de la manera que lo estamos depreciando y estamos justamente hoy poniéndolo como un bien cotizable en bolsa, que sabemos todo lo que genera esa situación, ¿no? Y al mal uso que se le está dando y que se le va a seguir dando, estamos condenando a la humanidad. Están condenando a la humanidad. El sistema está condenando a la humanidad. Claro, hay que ser claros en ese punto, uh-huh, porque hay una idea muy, muy que circula mucho entre la gente, es como es un problema de la humanidad, ¿no? Como que es un problema de que el humano es malo, de que el humano es inconsciente, de que... No, a ver, hay un problema clave. Claro. Por un lado, la información no existe. O sea, los medios de comunicación hegemónicos, que son los responsables, se supone, de dar la información con respecto a las cosas que pasan, no lo hacen. Si la gente, la mayor parte de la gente, fuera consciente de que hay cambio climático, de que hay problemas con el agua, de la cantidad de agua que utilizan la minería y el fracking, por ejemplo, sí, las cosas serían diferentes. Pero no son así porque vivimos en lo que nosotros llamamos la dictadura del capital. Claro. El capital decide qué información es la que se sabe, por ejemplo, claro, y decide qué se produce y cómo se produce. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? No, no es un problema del humano, es un problema de la forma de producción. De este exactamente. Sistema. Y, para ser sinceros, si por lo menos todos participáramos de la ganancia resultante de este tipo de destrucción de los ecosistemas, tendría sentido, pero no es cierto, no es cierto. Claro. No, que aparte que no vamos a tener ganancia, porque aparte de la ganancia económica está la ganancia, la pérdida total de ecológica. Entonces, en esa lógica vamos para atrás mal, ¿viste? Porque esto en serio, están condenando a la humanidad y están condenando a la Tierra. Bueno, tenés mucha razón en lo que decís, ¿no? Y bueno, indudablemente esto tiene que ver con el sistema capitalista de producción en esta etapa imperialista, donde no es que un país hegemónico domine a otro, sino que la economía del mercado instalada actúa de esa manera, ¿no? Entonces, para muchos... nosotros somos, como se dice, población de sacrificio, sobre todo los que estamos en la zona montañosa, justamente porque las montañas todavía conservan cierto contenido de minerales preciables, y bueno, es el embate que hay constante, y por eso es que hay también una defensa permanente con respecto a estos embates, ¿no? Y para eso tienen que contar con la complicidad de los gobiernos de turno, sea del palo que sea, ¿viste? Fíjate vos, allá en Chubut está el Frente de Todo, acá está Cambiemos, y están todos con el mismo objetivo, todos con el mismo objetivo. ¿Cómo borrar las leyes? ¿Cómo modificar la ley? O sea, acá ya se quiso hacer el año pasado y los derrotamos, en las calles los derrotamos, cientos de miles de personas durante casi una semana, todos los días en las calles, para que los legisladores dieran vuelta a la ley que habían inventado. Y sin embargo, insisten. Insisten. Hoy el gobernador de la provincia anda diciendo que los que están a favor de la mega minería es una mayoría silenciosa, que no se expresa. Ah, mirá. Mirá vos. una mayoría silenciosa, que son un plebiscito, decirle a ver qué pasa. Eso, bueno, que eso no es lo que no se animan. Bueno, el año pasado justamente se paró ahí, nosotros ganamos con el 52% de los votos. Bueno, y así le fue. Quiso imponer ese 52%, que sabemos que es una ficción, una mentira. Y tuvo que en una semana dar vuelta a una ley que incluso estaba aprobada por todo el arco burgués, ¿no? O sea, no hubo es más, el proyecto lo presentó el PJ Mendocino en un acuerdo que hicieron con para decir, bueno, yo te lo presento, así vos no ponés solamente la cara y los votos, sino que compartimos la responsabilidad. Y bueno, y así le fue. Le dimos vuelta a la ley, en su cara, dirían los pibes de ahora. Bueno, viste que en ese sentido, viste que los medios se llenan la boca hablando de una grieta, la grieta que existe, que en realidad es la grieta a nivel subjetivo, ¿no? Sí. Entre el macrismo y el peronismo, ¿no? Sí. En el campo de la destrucción del territorio para el beneficio de este grupo de multinacionales, no hay ningún tipo de grieta. No, están de acuerdo. No hay grieta, hay un consenso claro. Exacto. Y sí, todo en función de políticas concretas al respecto. Claro. Es negocio. Bueno, el negocio para ellos tiene que ser rentable, hablan de cambiar la matriz productiva, bueno, todo lo van llevando por ahí. Va a generar empleo, bueno, y si uno se opone, estás con la derecha, sos funcional a la derecha, cuánta historia, pero bueno. Nosotros más o menos la tenemos un poco más clara que el común y sabemos que todo eso son discursos para justificar las políticas que, bueno, que justamente que los que imponen son los que tienen el poder, que son los monopolios, las corporaciones multinacionales, la oligarquía financiera que necesita este tipo de negocios para retroalimentarse, ¿no? Más allá, bueno, incluso en detrimento de la naturaleza, como hablábamos recién, ¿no? También, eso. Sí, y también fruto de un sistema que no es democrático, un sistema que no tiene ningún tipo de forma de organización que permita a las mayorías realmente opinar y participar de las decisiones políticas con respecto a la producción, las decisiones políticas con respecto a qué se hace con los territorios o a la protección del territorio. Estamos hablando de un sistema en el que depositamos la confianza en uno de esos dos partidos, porque son los únicos dos partidos que ganan. Habrá excepciones, pero en general es así, que uno es un poco más bueno, entre comillas, y el otro es un poco más malo también, entre comillas, pero en realidad el proyecto político no es muy diferente. Y como resultado hay una negación de la democracia de nosotros, es decir, de la gente de abajo, del pueblo, por más conocimiento que tengamos, por más capacidades, por más trabajo honesto, ¿no? ¿Y eso en qué resulta? Y resulta en esto, resulta en una crisis social, resulta en estas crisis políticas y económicas que vemos que suceden cada 6, 7, tal vez 10 años con mucha suerte. Y bueno, y es un momento clave en el que los trabajadores, los estudiantes, los activistas, las mujeres, la juventud, tienen que tomar la batuta sobre el problema medioambiental y el problema sociopolítico en el que vivimos. Exacto. Se trata de construir una nueva democracia. Indudablemente. Y si está encabezado por la clase trabajadora, mejor. Qué mejor que un obrero petrolero nos cuente o no, como vos decías, que las vicisitudes que tiene que vivir, la degradación que tiene que soportar para poder mantener un ingreso más o menos acorde con una vida digna. Y bueno, y ellos son también testigos de cómo se termina contaminando la tierra, ¿no? Bueno, Agustín, la verdad que te agradezco mucho, ha sido muy linda la charla, muy ilustrativo todo lo tuyo. Y bueno, esperamos cruzarnos el próximo miércoles. Hasta acá seguimos. Vale. Disculpa que se me hizo un poco largo y estoy un poco cansado hoy, si no fui muy sintético, muy claro con algunas ideas. Lo lamento, disculpa a la audiencia. No, está bien. Un poco agotado. No te hagas problema, Agustín, esto es así. Nosotros hacemos radio de verdad, con la gente de verdad. nosotros no tenemos no tenemos figuritas, no tenemos muñequitos acá, ¿viste? Somos lo que somos, somos trabajadores, por eso nosotros presentamos el programa este así, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, y si justamente nos pasan todas estas cosas, no somos eruditos, no somos intelectuales, manejamos información, por ahí la ordenamos de acuerdo a nuestros criterios, y le damos una forma, ¿no? Y bueno, y como siempre decimos, desde acá, de este lado, del lado del pueblo, del lado de la clase trabajadora. Bueno, Agustín, muchas gracias y te buenas noches. Un abrazo grande, negro. Un abrazo, que estés bien. Bueno, estuvimos con Agustín, nuestro columnista de El Cascotazo, un periódico digital que lo puedes encontrar en Facebook, así como suena, El Cascotazo, con las dos Z. Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos con más de La Chispa ya en el último bloque para despedirnos. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Ya te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Bueno, volvemos con la más de la chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, vamos a charlar con Raquel Blas, una dirigente histórica de los trabajadores estatales de Mendoza. Y qué bueno que acá recibimos en el WhatsApp un mensajito de ella y nos llamó muchísimo la atención. Y bueno, queríamos hablar con ella la semana pasada, pero no pudimos. Así que aprovechamos hoy que la tenemos ya en línea. Hola Raquel, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, buenas noches no se puede decir, pero bueno. Sí, con este calor sí. Y con todo lo que está pasando. Sí, exactamente. Bueno, Raquel, la verdad que un gusto volver a charlar con vos, volver a hacerte una entrevista. Y bueno, nos gustaría que nos dé tu opinión sobre todo esto que está pasando con las negociaciones paritarias de los trabajadores estatales con este gobierno. Sí, mira, es muy grave, es muy grave. Ya sucedió esto, te quiero decir que con el gobierno de Cornejo sucedió. Sí. Porque se firmaron muchas paritarias a la baja, incluso la famosa cláusula gatillo, que no era la cláusula gatillo que tenían los docentes de Neuquén, que estaba atada al sueldo del mes anterior. Claro. En el caso nuestro estaba atada al sueldo de diciembre del año anterior, con lo cual, o sea, cerramos el gobierno de Cornejo con paz social, pero con una pérdida salarial importante. Uh-huh. Este año, digamos, prácticamente en soledad, los trabajadores y trabajadoras autoconvocados de la salud, precarizados, estuvieron, sí, dando toda una pelea que terminó con esto de que Suárez tuvo que reconocer que había trabajadores en negro. Claro. Y empezar a pasarlos a planta. No es lo que nosotros hubiéramos deseado porque se peleaba por la planta efectiva, pero bueno, es un paso adelante. Sí. Pero lo que está sucediendo ahora con las paritarias salariales es muy grave. Mira, de entrada fue muy grave ya cuando en esa primera paritaria, que se sienta el SUTE, digamos, en noviembre, en mediados de noviembre, el gobierno le plantea al sindicato que no va a discutir salarios 2020. Uh-huh. Bueno, a ver, el sindicato debería haber automáticamente haberse levantado ese ámbito, porque eso es una práctica desleal. Claro. Eso es un principio regresivo en la negociación. No corresponde, no existe la paritaria no salarial, no existe, la paritaria es para discutir salarios. Sin embargo, ya en ese momento se empiezan a producir algunas señales que no fueron del todo buenas para los trabajadores. Que fue este pedido, que después se fue formalizando en todas las mesas del Frente de Unidad Estatal, de una comisión técnica para estudiar los números de la provincia. Bueno, cosa que, a ver, es ridícula de todo punto de vista que se la mire, porque en realidad no es una auditoría sobre las cuentas públicas de Mendoza, y aparte porque los presupuestos se construyen a través de decisiones políticas. Claro. Digo, si vos previamente decidiste, por ejemplo, eximir de ingresos brutos y regalías petroleras a todas las empresas petroleras, decidiste subsidiar a los más grandes, decidiste eximir de impuestos a los que más ganan y que únicamente paguen impuestos a los trabajadores, bueno, después el reparto de eso, que es el presupuesto, y que se votó mayoritariamente, salvo por los votos del fin de la legislatura, es un presupuesto de recorte. No, claro. No hay otra alternativa. Sí. O sea, ya veníamos mal. Después, bueno, se arma este plenario de gremios estatales. Nosotros no integramos esa mesa del FUE porque tenemos esta diferencia, básicamente, como CITEA. Pero, bueno, estuvimos presentes en el plenario, convocando a los compañeros a una reflexión, a decir que esto no se puede seguir sosteniendo, bancando, claro, que había que armar un plan de lucha concreto. Bueno, estaba todo muy cerrado ya. La idea era que habían puesto todas las paritarias del Frente Estatal para hoy, para el 9. Y bueno, salió eso, nada más una marcha en la que hubo lamentablemente muy poca gente, porque creo que hay mucho descreimiento también de muchos trabajadores y trabajadoras, sí, aparte de la época del año. Claro. Cualquier dirigente sindical sabe que no se discuten sueldos en diciembre, porque los compañeros están hartos, están cansados, están con las licencias anuales ordinarias, es muy difícil abordar un plan de lucha en diciembre. Por eso digo que esto que llegó tarde, ese plenario de gremios estatales, porque se debería haber hecho antes. Lo veníamos reclamando del mes de febrero aproximadamente. Claro. Uh-huh. Fuimos muy respetuosos de la... Fueron muy respetuosos de la pandemia. Fue la parita... Hola, ¿me escuchás? Sí, no, te decía que fueron muy respetuosos de la pandemia también, o sea... Sí, muy respetuosos, demasiado respetuosos. Por eso. A ver, nosotros también fuimos respetuosos de las medidas de protección, pero siempre entendimos que cuarentena no era sinónimo de estado de sitio. Claro. Siempre entendimos esto. O desde que movilización. Habían garantías colectivas que había que ejercer, ¿no? Claro. Y sí, bueno, sí. Eso se hizo. Ahora, lo de hoy ya es muy grave, mira, uh-huh, porque en realidad hoy van los sindicatos, se sientan en la mesa paritaria y el gobierno aparece con dos cosas, muy, comp- complicadas por donde las mire. Sí. Primero, dice que para el 2020 no hay aumento. O sea, olvídate, nos quitaron así, sí, nos arrancaron un 40% de poder adquisitivo. Exacto. Del salario. 2020 nada. Pero sí, que sí quiere cerrar el 2021. Y lleva a las mesas paritarias, lleva a todas, porque a todas ha llevado lo mismo exactamente, un esquema de aumento que es terrorífico. A ver, porque incluye tres cuotas del 7% cada una, marzo, junio y octubre. Sí. Imagínate lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Te hablo de cuotas del 7% de la asignación de la clase del trabajador y un 7% que siempre se aplica sobre diciembre del 2019. O sea que ya eso no es ni un 10% real de aumento en blanco. Claro. Pero aparte suma montos en negro en la propuesta. Suma un monto de 3.000 pesos, o de 4.000 pesos quedó finalmente, de enero a mayo. Le agrega 1.000 pesos más en agosto. Sí, sí, sí. Y después le agrega 1.000 pesos más en noviembre. O sea, conformando un total de 6.000 pesos a fin de año. Claro, ¿no? Claro. En negro. En suma, esto en es un monto no remunerativo, no bonificable. Exacto. Significa esto, a ver, para que nos demos una idea, los montos en negro desaparecieron del salario de los estatales hace mucho tiempo. Sí, me acuerdo. Y nos costó mucha lucha que eso sucediera. Sí, sí, sí, sí. Volver a este esquema de montos en negro en el sueldo estatal es, a ver, ¿qué te puedo decir? No se debe discutir esto en una mesa paritaria. Exacto. Digo, los sindicatos no pueden recibir propuestas con montos en negro. Sin embargo, a pesar de todo esto que te digo, de que se cancela el 2020, que por supuesto a Suárez le encanta esto porque le viene bárbaro. Imagínate que el año que viene es un año electoral. Claro. Imagínate que aparte todos los grupos empresarios le han pedido recorte de salarios, y esto no es un recorte, es un súper recorte. Sí. De salario. A él le viene muy bien. Los sindicatos que tendrían que haber rechazado la mesa, eso, a ver, ¿por qué rechazado la mesa? No por falta de democracia, sino porque uno puede admitir en una paritaria propuestas que respeten lo que se llama el principio de progresividad. Esto es que no atenten contra derechos adquiridos del trabajador. Bueno, esta propuesta tiene dos atentados, básicamente. Primero, no reconoce la inflación, ni la del este año, claro, y menos la del año que viene. Sí. Y segundo, tiene montos en negro. Sin embargo, no ha sido esta la conducta de los sindicatos en la paritaria. Algunos, como ATE, ha dicho, bueno, la vamos a llevar, y la están tratando de mejorar, explicarla, embellecerla, no sé cómo lo van a lograr, diciendo que van a hacer unas firmas por planilla. Ya sabemos esto, ya, a ver, ya lo hemos padecido en muchas, sí, oportunidades. Sí, sí. El SUTE también se la llevó la propuesta. Digo, si vos te llevas una propuesta, es porque vos estás admitiendo que la propuesta es válida. Claro. Entonces, a ver, sinceramente, yo te digo, no sé cuánto tiempo hace que no registro un retroceso tan grande. De todas formas, bueno, hay mucho enojo a medida que los trabajadores van tomando conocimiento de esto, hay mucha calentura. Por supuesto que está caliente, hay que convertirla en asamblea y hay que convertirla en plan de lucha. Claro. Bueno, que será con los sindicatos o sin los sindicatos, ¿no? Porque todo indicaría que los sindicatos, por lo menos los sindicatos que integran el FUE, no están dispuestos a dar ninguna pelea más que lo simbólico que hicieron hoy de llevar un grupo de gente a esta paritaria, que yo creo que hasta sabían ya cómo venía la propuesta del Poder Ejecutivo. Así que bueno, muy triste, muy lamentable para nosotros, para los compañeros. Bueno, imagínate en salud que los compañeros de salud, con todo lo que han dado, han venido cobrando, han tenido que bancar, cobrar un bono en negro de 5.000 pesos. Sí. Que termina en diciembre, y van a arrancar enero cobrando un bono en negro más bajo. Claro. Que sigue siendo en negro. Sí, sí, sí. Van a haber un 7% de aumento recién en marzo. A ver, sinceramente, ¿no? Digo, y encima el porcentaje sobre el sueldo de diciembre de 2019, o sea que el 2020, sí, no existió ni para los negociadores. No existió. Ni para los sindicatos, ni, claro, para el gobierno. Claro. Lo peor es lo de los sindicatos, te quiero decir, porque, sí, a ver, y sí. Yo no sé, pero digo, vos recordás otras veces en paritaria, muchas veces cuando el gobierno venía con propuestas que estaban por debajo de la inflación, sí, o que no respetaban el principio de progresividad, vos tenés la obligación de rechazar eso en la mesa. Exactamente. No podés llevarte una propuesta de ese tipo porque la estás convalidando de alguna manera, le estás dando una existencia. Y hoy, tristemente, los sindicatos han terminado dándole una convalidación nuevamente a las sumas en negro del sueldo estatal que nos llevó... Claro. años sacarla, ¿no? Que la arrastrábamos de la época de Bordón, imagínate, desde cuándo, y que nos costó mucho tiempo poder pasar al básico todas las sumas no remunerativas, y ahora volver otra vez a esto, que por supuesto no se cuenta para el aguinaldo, claro, que impacta terriblemente en los trabajadores que se van a jubilar, es, vuelvo a insistirte, es un violar el principio de progresividad en el ámbito paritario. Aparte es volver atrás más de 10 años, me imagino. Más de 10 años, exactamente. Volver la historia para atrás. La verdad que es lamentable, yo por eso me apresuré. Y bueno, y como vos decís, faltó las agallas y faltó la capacidad de rechazar. Yo te digo, así tengo presente una foto tuya rompiendo un papel y tirándose en la cara, no me acuerdo el ministro que era en ese momento. Como el ministro de Hacienda, bueno, porque justamente era habían incumplimientos de acuerdos paritarios y el ministro había escrito, me acuerdo en ese papel, que no estaba ni firmado, pero lo había escrito, que nos iba a pagar los sueldos en tiempo y forma. Claro. Como si eso fuera, a ver, la propuesta. O la negociación. Terrible. Bueno, no, terrible, sí, por eso, por eso también es importante esto que vos planteas, ¿no? Más allá, todos sabemos la naturaleza de este gobierno, que ha demostrado su condición de clase en cada, en cada acción, lo hace y lo demuestra, el desprecio que hay hacia las capas populares y los trabajadores. Así es. Pero bueno, lo lamentable es la actitud de estas dirigencias gremiales que empiezan a, no sé cuál es la finalidad de no confrontar, de no sacar pie del plato, no sé, porque la verdad que aceptar... Mira, que a vos te parezca triste lo que te voy a decir, y es triste, y es lamentable, muchas veces esto se termina haciendo para cobrar la cuota solidaria. Claro. Que es el porcentaje que se le cobra a los trabajadores no afiliados, claro, por cada acuerdo paritario. Y que incluso con esto de las cláusulas gatillos y los aumentos en cuota, es terrorífico porque se las cobran 3, 4, 5 veces en el año los trabajadores. Claro. Entonces, bueno, se ponen a veces sobre la mesa estas, no sé qué decirte, pequeñas cosas de ratón de campo, porque no tengo otra expresión para decirlo, y se terminan entregando derechos de miles de trabajadores, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, igual está, digo, es fundamental, y por eso yo te agradezco muchísimo la posibilidad de hablar. Yo estoy tratando de informar por todos los medios que los compañeros y compañeras tomen conocimiento de esto, claro, que entiendan lo que está pasando, porque mira, no será la primera vez que un gobierno tiene que meterse en el tuje. Sí. Un acuerdo paritario en baja o un decreto en baja. Uh-huh. Yo me acuerdo con Cobos, con el que nunca hubo acuerdo paritario en el primer año de gobierno, Cobos tuvo que hacer 4 decretos en un año de aumento salarial, porque los hacía y no le cerraban a los trabajadores. Claro. Entonces, bueno, no sé si será ahora en diciembre, porque te vuelvo a insistir, se escoge en estas épocas del año a propósito. Claro. Es una época del año donde los docentes terminamos las clases, hoy. Sí, sí. Una época del año donde los trabajadores de la salud están exactos, más un año de pandemia como este, y empiezan los cronogramas de licencias anuales ordinarias. Claro. Pero bueno, dispersa. En marzo vamos a volver todos, ¿no? Claro. Ahora, ese es otro. Los sindicatos van a tener que dar cuenta. Uh-huh. Y el gobierno va a tener que entender que, aunque firme en baja con algunos sindicatos, cuando los trabajadores tomen la decisión de que se terminó, se terminó. Claro. Como lo tuvo que aceptar Cobos en su momento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvo que rehacer sus políticas 4, 5, 6 o 7 veces. Exacto. En un año, eso. Sí, me acuerdo también de esas movilizaciones importantes que se hicieron, los paros también largos que se hicieron, pero bueno, justamente, ¿no? O sea, esa es otra, ¿no? Yo tampoco consigo que en un mes de diciembre se discuta o se arregle paritaria para el próximo año, cuando sabemos... Pero lógico, mirá, yo he escuchado a una periodista de un canal... de uno de los canales grandes de Mendoza, sí, que vos decís, bueno, no, muchas veces no tienen opiniones muy acertadas, ¿no? O están, son medios que están bastante comprados. Pero la periodista de ese canal decía ella, ¿no? Cuando se adelantaba un poco que el gobierno no la quería discutir 2020 y la quería discutir... Y la periodista decía, pero esto va a ser imposible porque los sindicatos van a decir que no inmediatamente, porque cómo les van a hacer discutir el 2021 ahora, claro, encima no les han reconocido nada, o sea, la periodista lo decía. Sí, sí, sí. ¿Me entendés lo que te digo? Claro. La verdad que, la verdad, sinceramente te digo que yo pensé por un momento, que me duró poquísimo el momento, a medida que iban llegando las noticias, Por un momento creí que bueno, que iba a haber un rechazo unánime en todas las mesas paritarias, pero no fue así. No fue así, fue muy terrible lo que ha pasado hoy, sinceramente, para el destino de miles de trabajadoras y trabajadores, que aparte tenemos, como lo han dicho todos ellos, porque lo hemos escuchado a Enrique decir que tenemos los salarios más bajos, claro. Lo hemos escuchado a Macho diciendo, no queremos aumentos en negro, el 40% uh-huh. de aumento, y ahora van como gatos, ¿viste? ¿Entendés? Sí, reciben esto y dicen que van a juntar firmas. No, pará, ¿viste? Claro. O sea, sinceramente... Ya sabemos cómo son esas juntas de firma. No, pues ya nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántos claro. plebiscitos truchos? Claro. Que no eran plebiscitos, porque ni eso hacían. Sí, ni claro. asamblea, ni nada. Ajá. Era, pasaba la delegada de ellos y bueno, hacía la firma. Sí, sí, sí, sí. O sea, imagínate, a este nivel, digamos, ¿me entendés? Sí, por eso pero digo. Bueno, si Suárez cree que con esto está tranquilo... Bueno, que entienda que el año que viene, o finales de este año, va a haber un estado de conflicto muy importante porque los trabajadores no se van a comer esto. No se lo van a poder comer, ¿me entendés? Porque no llegamos a fin de mes. No Exacto. podemos alquilar, no podemos vestirnos, no podemos vivir con los sueldos que ganamos. Tendrán no malos, ni mucho menos, claro. ¿no? Tendrán el discurso que tengan, pero es como decía, mira, la semana pasada entrevistamos con un obrero vitivinícola y nos decía, mira, acá la única... La verdad, vos la tenés en el supermercado. Cada vez por supuesto. Tenés que gastar más plata para comprar menos cosas. Y eso es todos los meses y todos los meses progresivo, así, pim, pim, pim, pim. Bueno. Y todos los meses y cada vez más. Claro. Cada vez más. Vos calculás que se está estimando. Mm. Este año vamos a cerrar con una inflación probablemente por arriba del 45, la interanual. Sí. Pero para el año que viene no viene mejor la cosa, porque aparte recordá que viene todo el descongelamiento de tarifas. Claro. Los aumentos de los combustibles siguen. Sí. Y todos sabemos que acá, al no haber un sistema de trenes, de transporte por trenes, de carga, porque por supuesto eso se hizo mierda, lo hizo mierda Menem, y ninguno de estos se dedicó a reconstruirlo, todo el transporte de alimentos es por camiones y es por con nafta, con combustible, digamos. Sí, sí, ¿entendés? Sí, sí, por eso entonces, es tan caro acá. Alimentos. Exacto. Vos calculá que si este año ha habido esta inflación con tarifas congeladas, calculá lo que va a ser el año que viene. Claro, con las tarifas liberadas. Y esta gente está cerrando irresponsablemente con una total falta de... No lo puedo explicar, ¿no? El gobierno que lo tiene 8 meses. Pero los sindicatos están tomando la atribución de meternos un recorte de salario en diciembre... Para todo el año que viene, ¿no? ¿Con qué derecho hacen esto? Claro. ¿Con qué derecho hacen esto? Exactamente, bueno. Bueno, pero por lo menos tenemos estas voces que dan la alerta y también tenemos una clase trabajadora también bastante consciente en muchos aspectos como para decir, bueno, esto, como vos decís, a lo mejor lo podemos aceptar un tiempito, pero va a llegar un momento en que va a haber una reacción, como ya la hubo en otras épocas. Aceptarlo, bueno. No lo están aceptando los compañeros, las asambleas de autoconvocados ya están discutiendo esto, sí. Por supuesto hay mucho enojo, uh-huh. Por supuesto que muchos son trabajadores de la salud, por lo tanto te imaginas cómo están llegando a fin de año. Sí. Hay mucha bronca, mucha uh-huh. bronca, que bueno, que evidentemente creo... Bueno, falta también ver qué va a pasar con los profesionales con ley de carrera, porque al AMPRO lo dejaron no le adelantaron la paritaria claro. para hoy, lo dejaron para mañana. Sí, sí, sí. Así que hay que ver allí qué sucede, pero va a suceder en todo lo mismo, pero no creo que las respuestas sean iguales en todos lados, y entiendo que vamos a poder articular en algún momento, será hoy, en enero, en febrero, en marzo, una respuesta contundente de los trabajadores en contra de esto. Por eso digo, que Suárez entienda... que por más que festeje y brinde este fin de año, si es que logra cerrar esta porquería de acuerdo paritario, la paz social ni la tregua la tiene firmada. Claro. Por lo menos por parte de los trabajadores. Está bien. No hablo nada ya de las estructuras sindicales, porque francamente, exceptuando el CITEA, bueno, la gente de AMPRO que estuvo acompañando desde febrero la lucha... No puedo decir más nada, porque con lo que ha pasado hoy, sinceramente, tendrán que remar bastante para revertir la situación hoy. Bueno, Raquel, la verdad que te agradezco mucho y te felicito por tu constante prédica combativa y que mucho bien le hace a los trabajadores, y bueno, y la verdad que hacía tiempo que hacía falta que se escuchara otra voz, sobre todo con los trabajadores estatales. Bueno, tenemos en cuenta, gracias por atendernos y bueno, esto no, lo vamos a divulgar. Te agradezco la posibilidad de difundir, yo sé que muchos trabajadores del Estado escuchan esta radio, entonces bueno, me parece muy importante, porque fíjate vos que esto se está repitiendo en los municipios también. También. O sea que está, hay una estrategia, digamos, sí, común en toda la provincia. Exacto. ¿No? Bueno, Raquel, muchas gracias, buenas noches. No, gracias a vos, hasta luego. Chau. Bueno, escuchábamos a Raquel Blas, dirigente histórica de los trabajadores estatales, hoy en el CITEA, Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, y bueno, con toda esta nueva novedad con respecto a las negociaciones y el tenor que han tomado las negociaciones paritarias en el día de la fecha en la provincia. Bueno, vamos a un corte, una musiquita y volvemos para despedirnos. Bueno, volvemos ya para cerrar porque se nos ha hecho tarde. La verdad que salió un programa interesante con testimonios bastante aceptables y esperados, ¿no? O sea, seguimos con nuestra editorial para esta mini temporada que va a ser el mes de diciembre mientras la radio esté saliendo a diario. Que es tratar de tener la voz de algún trabajador vitivinícola cada programa. Y bueno, la tuvimos, como siempre, marcando la grave situación que viven los trabajadores vitivinícolas de esta provincia, lo que recalcó muy bien el compañero que habló, en una industria millonaria con trabajadores pobres, y son pobres, porque justamente las mismas estadísticas de este sistema dicen que un trabajador para no caer en debajo de la línea de la pobreza, según el INDEC, tiene que tener un ingreso equiparable a la canasta familiar básica, que hoy está entre los 50 y 55 mil pesos, según lo que se pague de alquiler. Y un trabajador vitivinícola hoy, en el mejor de los casos, está entre los 30 y 35 mil pesos. Así que no deja de ser cierto lo que dicen, una industria multimillonaria que este año ha tenido una superación con respecto a los años anteriores en venta, en exportaciones y también en mercado interno, o sea que han tenido un buen año y que ya venía bien en el año 2019 con respecto al 2018, y sin embargo los sueldos cada vez están más atrasados. Bueno, la columna del Cascotazo, como siempre, la actualidad de lo que es el norte patagónico, con un tema muy candente que se está imponiendo, ¿no? Primero, el tema de la megaminería y los rechazos de la población movilizada en Esquel, en la provincia de Chubut, que hizo frenar el proyecto de zonificación, que es un poco lo que se pretende hacer acá en Mendoza con la 7722. Aprovechan estos fines de año para meter estos posibles proyectos, pero bueno, nosotros en el año 2019 también dimos una muestra, ¿no? Que a pesar de todo tuvimos en las calles cientos de miles de personas, dos o tres días, rechazando la propuesta del gobierno, la ley que había propuesto el gobierno provincial con apoyo del PJ mendocino. Y bueno, un tema que empieza a aparecer hoy, para tener en cuenta, que es el tema del agua cotizando en bolsa y lo que puede significar a futuro. En algunos comentarios dijeron, una vez que se conoció la noticia, ahora se vienen las guerras por el agua. Hasta hace poco era por el petróleo, después apareció la guerra por el litio, y hoy, ante esta situación, a darle esta nueva categoría al agua, como una mercancía que cotiza en bolsa, no nos descuidemos que en el futuro tengamos guerras por la posesión de los acuíferos. Y grata sorpresa en la charla con Raquel Blas, que nos mostraba cómo peligrosamente el Frente de Gremios Estatales hoy aceptó discutir con sus bases una propuesta del gobierno provincial que, por supuesto, ignora el año del 2020, no existe para ellos, y hace una propuesta para todo el 2021 con una expectativa de inflación tan parecida como la que tenemos este año, pero sin embargo, sobre salarios de 2019, que es un poco lo que han tenido durante todo el año los trabajadores estatales de la provincia, ya sean de la administración central, salud y educación. Así que, bueno, ojo compañeros, ojo los dirigentes gremiales, cómo se encaran estas negociaciones. No podemos negociar en un fin de año la paritaria de todo un año. Eso es totalmente ahistórico. Y tampoco, como decía Raquel Blas, tampoco se pueden aceptar ítem en negro cuando esa fue una lucha que se superó hace ya más de 10 o 15 años. Bueno, con esto damos por terminado este programa. Le agradecemos a Patricia, que ha operado hoy día para La Chispa, y bueno, y les agradecemos su atención, y nos estaremos viendo el próximo miércoles, en la medida en que la radio no nos imponga las vacaciones. Así que nos estamos viendo el próximo miércoles y muchas gracias por escucharnos. Chao, hasta el miércoles.